Everybody's gotta learn sometime. Comenzamos Estrellas de Medianoche. Una canción de 1980 es la agrupación de Corgis, una banda inglesa que tuvo prácticamente esta canción nomás. Se puede considerar un one hit wonder. Everybody's got to learn sometime. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Aquí estamos como siempre, todas las noches de 11 a 3 para presentarles Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, 97.7. John Jairo Muñoz acompañándolos. La música es con Hoobie Stank, The Reason. Things to you, and so I say before I go. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Una canción que hace parte de la banda sonora de la película Saturday Night Fever, canción de Samantha Sun, acompañada de los Bee Gees, quienes escribieron esa canción, Emotion, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Estamos a 3 de octubre, en el año 1971, nace Kevin Richardson, cantante de la agrupación Backstreet Boys, que logró el número 2 en Estados Unidos en 1997 con esta canción, Quit Playing Games With My Heart. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Y esta canción también de los Backstreet Boys, que fue número uno en el Reino Unido en 1999, para conmemorar el cumpleaños de Kevin Richardson. You are my fire, the one desire, believe. When I say I want it that way, but we are two worlds apart, can't reach to your heart when you say that I want. You are. balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. What's going on, baby? If you see something Canción de 1998 con Jennifer Page, Crush. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Esta canción es de Benjamin Orr. Benjamin Orr era uno de los dos vocalistas de la agrupación The Cars. Ya los dos fallecieron. Rick Ocasek, hace ya 4 años. Esta canción de Benjamin Orr la hizo él cuando en el año 1986 lanzó su álbum como solista. Y la canción pues tuvo alguna figuración en listas. No fue muy exitosa como las canciones que él interpretó en The Cars, pero bueno, tuvo cierta relevancia. Pues bien, les comentamos que el 3 de octubre del año 2000, ya hace 23 años, Benjamin Orr, el cantante y bajista de la agrupación The Cars, muere de cáncer de páncreas en su casa de Atlanta a los 53 años. Benjamin Orr fue el vocalista de The Cars en los éxitos Just What I Needed, Let's Go, y esta canción. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Aquí está Benjamin Orr con una canción compuesta por Rick Ocasek, el líder de The Cars. Y una de las canciones mejor rankeadas de la agrupación The Cars en listas.

Hoy hace 31 años, 3 de octubre, 1992. La cantante Sinead O'Connor hace historia en Saturday Night Live con una de las apariciones más inolvidables del programa. Resulta que en un movimiento controvertido que definió su carrera, la cantante irlandesa interpretó una versión de War, o Guerra, de Bob Marley, cambiando la letra racismo por abuso infantil, mientras sostenía una foto del Papa Juan Pablo II. Luego rompió la fotografía y arrojó los pedazos a la cámara. El público quedó atónito, sin aplaudir ni abuchear. Mientras tanto, la FCC, que es la Comisión Federal de Comunicaciones en Estados Unidos, multó a la cadena NBC con 2.5 millones de dólares por no haber evitado que lo hecho por Sinead O'Connor pasara en vivo. Fue muy polémica esa fotografía que rompió del Papa Sinead O'Connor en esa época. Eso fue una fecha como esta, 3 de octubre de 1992. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Vamos a recordar a Sinead O'Connor, esa cantante que fue tan polémica, pero que definitivamente marcó también la historia de su carrera con esta canción, Nothing Compares to You. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away this blues. 'Cause nothing compares, nothing compares to you. Backyard, all died in the wind away.